El miércoles hablé sobre el diluvio y no fue un anuncio de lo que iba a pasar hoy aquí en Santo Domingo. Pero es bueno que llueva. Un cantante dominicano dice que es incluso bueno que llueva café. La lluvia es bendición. Y gracias por ella. El miércoles hablé sobre el diluvio, los días de Noé. Porque Cristo dijo que así como en los días de Noé, así serán los días próximos a su segunda venida. Eso fue el miércoles. Anoche, jueves, hablé sobre la entrevista, el encuentro que nuestro Señor tuvo con aquella mujer samaritana de una vida muy cuestionable, y lo que el Señor hizo en aquella mujer. Hay una tremenda lección ahí. El pecado deja marcas, cicatrices tremendas en la vida de cualquier persona. Pero ahí vemos la misericordia de nuestro Señor, como Él recibió a aquella mujer, la perdonó, y cómo ella se convirtió en una portavoz de las buenas nuevas del Evangelio. Fue a la aldea de Sicar y habló con los hombres que la conocían bien, que sabían quién era ella. Y aquellos hombres fueron allí al pozo, escucharon a Jesús y luego dieron testimonio. Ahora, no solo creemos por lo que esta mujer nos ha dicho, no solo por eso, sino que nosotros mismos hemos oído, hemos visto y sabemos que este es el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Y sabéis, hay muchas samaritanas en este mundo, muchísimas. En una iglesia que ayudé a establecer allí en la ciudad de Barcelona, un día se apareció una de esas samaritanas y Dios la salvó. Dios la salvó. Hay huellas tremendas en su vida y en la de su familia. Tremendas. Pero Dios no solo la salvó a ella, sino también a esos hijos terriblemente heridos por el pecado. Y tenemos que aprender la lección de la compasión. Muchas veces los cristianos, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestro desatino, no nos damos cuenta de que esas personas que deambulan por ahí son almas, vidas por las que Cristo murió y necesitan oír el Evangelio. Y somos nosotros los encargados de llevarles el mensaje del Evangelio. Bueno, anoche hablé de esa mujer. Hoy quiero hablar de un hombre. De un hombre. La historia de esta persona se repite en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Yo voy a tomar el relato que aparece en el Evangelio según San Marcos. Y os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 10 de este Evangelio. La historia comienza en el versículo 17 de este capítulo 10 de Marcos. Justo antes de ese encuentro de este hombre con el Señor, Cristo había estado con unos niños, y estos niños eran presentados para que Él los tocase. Y dice que los discípulos reñían a aquellos que le presentaban a esos niños. No sé todo lo que implica esa palabra reñían, pero me lo supongo. ¿Por qué molestáis al Maestro? ¿Por qué queréis que Él invierta su tiempo bendiciendo a estos niños? Como si Cristo no tuviese tiempo para los niños. Y quiero decir que Cristo tiene tiempo para cualquier persona que venga a Él. No hay uno solo, que venga al Señor para quien el Señor no tenga tiempo. A veces nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, en nuestra ignorancia, en nuestra ceguera espiritual, pensamos que los niños son insignificantes. Los niños significan muchísimo. Leí hace años la historia de un pastor inglés. Este pastor inglés había sido invitado a predicar en una campaña en una iglesita de campo, de esas rurales. Y había estado predicando toda la semana, de domingo a domingo. Y una o dos semanas después de haber terminado la campaña, se topó con un colega suyo, pastor. Y este colega le preguntó, ¿cómo te fue? Y él dijo, no muy bien. Estuve predicando toda la semana. Prediqué con todo el empeño, con todas las fuerzas de mi corazón. Puse todo mi vigor, todo. Y en toda la semana, solo un jovencito hizo profesión de fe. Un niño de 13 años. Un niño de 13 años. ¿Sabéis cómo se llamaba ese niño? Os lo voy a decir. Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon. Aquel hombre que llevó miles y miles y miles de personas al conocimiento de Cristo. Señores, qué necios somos, cuán necios somos. Pensar que la conversión de un niño es algo insignificante. Podría decir algo más de esto, podría decir más, porque Dios me salvó cuando tenía 12 años. 12 años. Como diríamos en catalán, fa molt de temps. Hace mucho tiempo de eso. Fa molt de temps. Bueno, aquellos niños fueron traídos al Señor y Él los bendijo. ¿Y sabéis lo que dijo el Señor después de eso? Si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Y lo que el Señor está diciendo ahí es que para entrar en el reino hay que nacer de nuevo, hay que volver a ser como un niño. Uno nace de nuevo por la fe en Cristo, es una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Y después de eso viene esta historia. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Parece que este tenía urgencia. Vino uno corriendo. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ese verbo que aparece ahí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Significa, ¿qué puedo hacer con mis manos? Es el verbo griego poieo, que significa hacer algo con las manos. Implica un esfuerzo, un trabajo. En otras palabras, este hombre está preguntando, ¿qué clase de obras puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero en el ambiente judío, heredar la vida eterna significa entrar en el reino, entrar en el reino. ¿Qué clase de obras? ¿Qué puedo hacer con mis manos? ¿Qué trabajo puedo hacer para entrar en el reino? Y ese es el problema de muchas personas. Muchas personas piensan que pueden ganar el cielo haciendo cosas. Muchas personas piensan que pueden entrar en el reino haciendo obras. Muchos creen que por sus bondades, que por su religiosidad, que por sus ofrendas, que por algo que sean capaces de hacer, van a entrar en el cielo. Algunos creen que porque son buenas personas van a entrar en el cielo, porque son morales, porque son filántropos, porque son muy educados, van a entrar en el cielo. Y otros creen que porque proceden de una familia religiosa, pues van a entrar en el cielo. En mi país algunos creen que porque son católicos van a entrar en el cielo. Y algunos todavía son un poco más radicales creen que porque son españoles van a entrar en el cielo. Nada de eso. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que nuestras justicias significa lo mejor de lo mejor que una persona pueda hacer. Nuestras justicias son trapos de inmundicia delante de Dios. Y si no os ofende, os voy a decir lo que el texto hebreo dice literalmente. Nuestras justicias son como paños de menstruación. Esa es la palabra hebrea, literalmente, delante de Dios. Es decir, nuestras justicias, lo mejor de lo mejor de lo mejor que podamos hacer, apesta delante de Dios, literalmente. No te imagines ni por un instante que por tu bondad vas a entrar en el cielo. No te imagines ni por un instante que acumulando obras humanas vas a entrar en el cielo. El pastor Mayén acaba de leernos hace un momento Romanos 3:19, porque sabemos, dice allí, sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios, porque toda obra que nosotros podamos hacer está afectada, contaminada, impregnada por nuestro pecado. Y hay que decirlo. Hay que decirlo, porque todavía hay muchos seres humanos en el mundo. No sé si habrá alguno de esos aquí que piensan que no son pecadores, porque no han asesinado a nadie, porque no han robado un banco, porque no han hecho una de esas cosas grandes, terribles, que algunos hacen. No, yo no soy pecador, no he asesinado, no he robado, no he matado a nadie, soy buen ciudadano, soy buen hijo, soy buen padre, soy buen esposo, soy buen amigo. Mire, yo pago mis impuestos. Algunos me han dicho así, yo pago mis impuestos, como si eso fuera la epítome de la bondad. Este hombre vino a Jesús preguntándole, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para entrar en el reino? Ya Cristo le había dicho a otro fariseo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino, no puede entrar en el reino, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solo los méritos de Cristo pueden hacer posible que alguien entre en ese reino. Ahora mire la respuesta que Jesús le da en el versículo 18. Jesús le dijo, oye, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Jesús no está diciendo que Él no es bueno, Jesús, ni está diciendo que Él no es Dios. Mira las palabras. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y la palabra bueno ahí significa bueno intrínsecamente. No bueno en apariencia, sino bueno intrínsecamente. ¿Sabe lo que Cristo está diciéndole ahí a este hombre? Oye, ¿cómo sabes tú que yo soy Dios? ¿Cómo sabes que soy Dios? ¿Cómo has aprendido que soy Dios? Y seguidamente el Señor le dice a este joven, a este hombre, que en el Evangelio de Lucas dice que era un principal, un hombre importante en la sociedad judía, a lo mejor en la política, a lo mejor en los negocios, a lo mejor en la religión, en la estructura de gobierno, en el Sanedrín, algo era. Era un arcón, un hombre importante, un principal, un gobernador, un regidor. Jesús le dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esos mandamientos que Jesús menciona ahí son los que están en la segunda tabla de la ley. Eran dos tablas de la ley. Estos están en la segunda tabla de la ley. Jesús no le menciona los mandamientos que estaban en esa primera tabla de la ley. Y mire la respuesta de este joven. Él entonces, respondiendo, dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Todo esto he guardado desde mi juventud. Y esa es una declaración. Esa es una afirmación y confirmación de lo que Pablo dice allí en Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 5:20. Cristo dijo, aquellos que le escuchaban cuando estaba enseñando el Sermón del Monte, le dijo el Señor, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino. ¿Qué es eso de justicia? ¿Qué es eso de justicia? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Los escribas y los fariseos y los sacerdotes pretendían enseñar a sus oyentes que cumpliendo de manera externa los preceptos de la ley resolvían la papeleta, como decimos allá en mi tierra, resolvían el problema. Solo tenían que cumplir externamente los preceptos de la ley. Cristo les enseña que eso es un error, que no es así. Ellos pensaban que adúlteros eran aquellos que se acostaban con una mujer que no era la suya. Cristo les dice que el que mira una mujer que no es la suya para desearla, ya ha cometido adulterio en su corazón, y eso es pecado. Ellos pensaban que cometer homicidio era coger un hacha o un arma y acabar con la vida de una persona. Era cometer el delito de asesinato. Cristo le dice que delante de Dios, albergar en el corazón rencilla, inquina, odio, decirle a su hermano raca, palabrita raca, eres un raca, eres lo que significa raca, un sinvergüenza, un malvado. Eso, dice el Señor, es como cometer homicidio. Es como cometer homicidio. En otras palabras, Cristo dice que la justicia no es el acto externo, es algo interno en el corazón, en la conciencia, en el alma, en lo intrínseco del ser. Voy a añadir algo más, porque tal vez tenemos un concepto no muy claro de qué es esto de justicia. La justicia de Dios. La justicia de Dios. Como la que Pablo explica allí en Romanos 1. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabéis lo que es eso de justicia? Justicia es lo que Dios requiere, lo que Dios exige, lo que Dios demanda para que alguien pueda entrar en su presencia. Ni más ni menos. Dios exige que para que alguien entre en su presencia, lo haga revestido, recubierto, exhibiendo, mostrando una justicia exactamente igual a la suya. A la justicia de Dios. Dios no deja entrar en su presencia a nadie que no venga revestido, recubierto, que exhiba una justicia no parecida, no similar, sino exactamente igual a la de Dios. Por eso Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Ahora, ¿quién posee una justicia exactamente igual a la de Dios? ¿Quién? Solo Cristo. Solo Cristo. ¿Tú quieres que Dios te admita en su presencia? ¿Quieres tener acceso en la presencia de Dios? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Venir a Cristo y decirle, Señor, pongo mi fe y mi confianza en ti. creo en ti. Gracias por haber muerto por mí. Gracias porque tú vives. Vengo a ti para pedirte que me perdones, que me recibas, que me salves, que me des el regalo de la vida eterna. Y cuando hagas eso, el Señor te recubre con su justicia. Su justicia es exactamente igual a la de Dios. Y no solo eso, ¿sabe qué más hace el Señor? Él te escolta, te lleva, te acompaña hasta la misma presencia de Dios. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, que significa nadie viene al Padre sino es en mi compañía, acompañado de mí. ¿No es maravilloso eso? Que el Señor haga eso por nosotros. Es tremendo. Por eso el Señor habla con este joven. Mire lo que dice otra vez el texto. El Señor les recita los mandamientos. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Los ha guardado externamente, los ha guardado ritualmente, los ha guardado mecánicamente, pero sabe que en lo profundo de su ser, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su vida, en lo íntimo de su conciencia, le falta lo más importante. Hay una necesidad todavía allí. Él responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¡Cuán compasivo es el Señor! Jesús, mirándole, lo amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Pablo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales todos nosotros vivimos, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿No nos deja esto un poco aturdidos? ¿Cómo es que Dios, el Dios santo, maravilloso, tremendo, cómo ha podido amar a un pecador como yo? Jesús mirándole, le amó, dice el texto, y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora la cosa cambia un poco. Ahora Jesús lleva la cosa a un nivel personal, a un nivel totalmente íntimo para aquel hombre. Mira, ve, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz, tu cruz. La cruz de Cristo, esa que se alzó en el monte Calvario, esa solo Cristo la pudo llevar, nadie más, nadie más. Pero ahí hay otra cruz, que es la que nosotros podemos llevar, es la cruz de la abnegación, es la cruz de la obediencia, es la cruz del servicio, es la cruz de la entrega, es la cruz del compromiso. Algunos querían seguir a Jesús en aquellos tiempos, y algunos quieren seguir a Jesús hoy, pero quieren seguirlo en la comodidad. Uno dijo: Señor, te seguiré donde quiera que fueras, pero mira, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Ah, cuidado, el padre no estaba muerto. No, deja que yo vaya a mi casa. Y el día que mi padre se muera, puede ser 10, 20, 30, 40 años, entonces yo lo entierro y después te voy a seguir. Jesús dijo: Niet, nada de eso, nada de eso. Y otro dijo: Ah, Señor, yo te voy a seguir, pero mira, tengo que asistir a una boda y luego te sigo. Oh, Señor, mira, tengo que ir a inspeccionar una yunta de bueyes que he comprado. Si hay acontecimientos, fiestas, si hay cosas materiales que nos atan, no estamos aptos. Cristo le dijo a aquel joven que dijo: deja que primero vaya. Y Cristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ven, sígueme. Bueno, miren la actitud de este hombre. Dice el Señor, tomando tu cruz, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El Dios de este hombre era Mamón, las riquezas, las posesiones, las cosas de este mundo. Y mire lo que dice Jesús respecto de esto. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos, a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Para el judío, en esa mentalidad, en ese concepto, el tener cosas, tener posesiones, tener riquezas, era una señal de que era un elegido, un escogido. Entonces se afanaban por prosperar. Cristo dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los libraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícilmente le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La aguja de la cual el Señor habla ahí es la aguja con la que un cirujano sutura una herida, y el camello del cual el Señor habla ahí es un animal grande. Y lo que Cristo está diciendo es que así como es imposible, totalmente imposible, que alguien pretenda hacer que un camello entre por el ojo de una aguja, del mismo modo, igualmente, así mismo, es imposible que alguien que esté confiando en su riqueza, sus riquezas, sus posesiones, sus capacidades, sus habilidades, su inteligencia, su sabiduría, su reconocimiento académico, su reconocimiento en la política, en el orden social o científico o lo que sea, entre en el reino de Dios. Tan imposible es una cosa como es la otra. Y esto lo corrobora lo que Cristo dice a continuación. Ahí están las palabras. Dice el Señor. Leo las palabras del versículo 24 otra vez. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijitos o hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Contumaz, soberbio, orgulloso, terrible, que viene a Cristo, arrepentido de sus pecados, se ha limpiado. Hace años estaba en un aeropuerto con un amigo y de pronto se aparece una persona y saluda a mi amigo, le da un abrazo y allí este amigo mío, pastor, y muy efusivamente, y hablaron algunas cosas y yo noté que aquel hombre tenía una gran cicatriz aquí, casi que cabía el dedo índice de cualquier persona. Y el hombre se fue y mi amigo pastor me dijo: mira, ¿ves ese hombre? Hace años mató a dos personas y fue a la cárcel. Estuvo muchos años en la cárcel y allí en la cárcel se convirtió y Dios lo perdonó. Y ahora es una nueva criatura en Cristo y da testimonio de su fe en el Señor. Hace años estaba en mi querida ciudad de Vigo, en Galicia, y un preso se había convertido. Estaba en la cárcel en Madrid cumpliendo condena. Había cumplido ya un montón de años, pero todavía le faltaban 16 años por cumplir. Como dicen en Andalucía, casi nada. 16 años. Y se hicieron los arreglos. Se le pidió permiso a las autoridades para que este hermano fuese bautizado allí en nuestra capilla. Hubo cuatro o cinco bautismos más. Y él fue el último. Y yo estaba predicando. Y había una, dos, tres, cuatro, cinco ventanas. Y en cada ventana había un policía nacional y predicando el evangelio allí, hasta que este hombre fue bautizado. En España los cultos de bautismo son todo un espectáculo. La gente va porque nunca, esos que van, casi nunca han visto bautizar a alguien como se debe de bautizar, como Dios lo manda en su palabra. Y allí el pastor tomó a aquel hombre y le preguntó: fulano, ¿tú has recibido a Cristo en tu vida como tu Salvador? Y él dijo fuerte, claramente, sí. ¿Estás seguro que Cristo ha perdonado todos tus pecados? Sí. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo y a dar testimonio de tu fe en Él y serle fiel al Señor? Sí. Y todos aquellos policías estaban con los ojos bien abiertos, mirando. No sé si tendrían su mano derecha cerca de su pistola, por si acaso. Pero aquel hombre fue bautizado, dio testimonio. Las palabras de Cristo son contundentes. La salvación solo es de Dios. Eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, dicen vuestras Biblias, Reina Valera, en el griego dice anousen, el que no naciere de arriba. Es decir, el nuevo nacimiento, la salvación, es un milagro, es de arriba, es de Dios. No puede entrar en el reino. Y luego Cristo le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, el que no naciere de agua, es decir, del Espíritu. El agua es simbólico del Espíritu. La salvación es un milagro, es de arriba, es de Dios. Es un milagro porque es del Espíritu Santo. Y luego dice en el 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un milagro porque está basada sobre la persona y la obra de Cristo, su muerte sustitutoria y su gloriosa resurrección. Qué hermoso, qué tremendo. Qué triste que aquel hombre se fue porque no quería realizar un compromiso con Dios. No hagas tú lo mismo. Si aún no conoces a Cristo como Salvador, si aún no has puesto tu fe en Él, si aún no tienes la seguridad en tu vida de haber nacido de nuevo por la fe en Cristo, yo te invito en esta noche a que lo hagas. Dice la Biblia, Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y no hay más. Pablo y Silas dijeron al carcelero de Filipos. Él preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos contestaron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa», esa fue la promesa a aquel carcelero. Él creyó y toda su familia creyó y fueron salvos aquella noche. Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. El que en mí cree, tiene vida eterna. Vamos a inclinar el rostro en oración. Tal vez haya aquí alguien, alguna persona, algún amigo, familiar de algún hermano, algunos de estos jovencitos que tenemos aquí, también, que en esta noche quiere decir al Señor: Señor, recíbeme, perdóname, sálvame, creo en ti, dame el regalo de la vida eterna. ¿Habrá alguien que hace esa decisión en esta noche? Yo le invito, ahí donde está, pon tu mano en alto para orar por ti. ¿Habrá alguien que lo hace en esta noche? Que le dice al Señor: perdóname, recíbeme, sálvame. Si hubiese alguien, antes de orar, yo le invito a que ponga su mano en alto y así indica que está dando cabida a Cristo en su vida para que Él le salve. Si hubiese una persona que quiera hacerlo antes de orar, no lo deje para mañana. Mañana podría ser demasiado tarde. Nadie sabe si vivirá hasta mañana. Dice la Biblia que nuestra vida es como un humo, como un vapor que aparece y desaparece. Vamos a orar. Si hubiese alguien que no se atreve a hacer esa decisión públicamente y luego quiere hablar con uno de nosotros, con uno de los pastores de la congregación o conmigo mismo, con muchísimo gusto, aquí estamos para encaminarle, para ayudarle. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu ayuda. Gracias por tu palabra y gracias por tu evangelio. Bendice a cada persona aquí en esta noche. Si hubiese alguien que aún no conoce a Cristo como Salvador, te ruego, Señor, que le hables y que por tu Espíritu le traigas a ti. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén.